solo por ti. Linda Graciela, no pienses nunca que pueda olvidarte, mi fiel corazón. ...90.1... Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco, ¿cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauregui. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende. Jamás estuve aquí. Usina Negra, noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, Usina Negra, sí. Usina Negra. Dos minutos pasaron de las 4 de la tarde, estamos en este programa que llamamos Usina Negra. Buenas tardes a nuestros y nuestras oyentes y buenas tardes, Javi, ¿cómo andás? Ahora sí, acomodando el micrófono, ya lo apuré. Hoy no está Diego, está de paseo por Buenos Aires, así que vamos a estar haciendo este programa en esta tarde un poco fresca y un poco nublada, bolsonesa, con Javi, que ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, Claudio. Un gusto acompañarlos. Bueno, gracias por estar. Y bueno, vamos a ir desarrollando como lo hacemos habitualmente. En estas dos horas de programa, algunas noticias vinculadas con lo local, hay también algunas noticias también de la cuestión regional que tienen que ver con lo que son las marchas en general, habitualmente los cuatro que se hacen contra la mega minería. También vamos a estar charlando sobre cuestiones internacionales, esta vez latinoamericanas podríamos llamarle. Sí, vamos a ver si nos comunicamos con Mai, que va a estar contándonos no solo sobre Venezuela, sino algunas otras cuestiones, pero que también, bueno, por ser venezolana y por la fecha en la que estamos, seguramente va a estar comentándonos un poco cómo la ve. Y vamos a ver si podemos tener, todavía no podemos confirmarlo totalmente, pero en estos momentos debe estar llegando nuestro compañero Roberto del Gato Fuentes a Venezuela y prometió que en cuanto toque piso venezolano y se pueda bajar del avión y pueda prender el celular, nos va a hacer una llamada. Bien, venimos haciendo en varios de estos programas de los miércoles el seguimiento del conflicto que tienen los trabajadores de ATE del Bolsón, particularmente del Corralón de la Municipalidad, con el gobierno a partir de la cuestión salarial bien concreta y de las condiciones de trabajo en las que se hallan. Ya van varias veces que hemos salido, tanto con Juan Carlos, que es el delegado de la Regional Bariloche, que ha venido siguiendo el caso acá en Bolsón, y con Elías, que es esta vez con quien ya tenemos confirmada la nota para dentro de un ratito, que nos va a contar cuáles son las últimas novedades de este tira y afloje que había con el gobierno de la municipalidad para poder resolver esta situación. Si te parece, también le mandamos un saludo a Diego, a nuestro querido cumpa, que ha apagado expresamente el teléfono. Ya se la devolveremos de alguna manera, además de esta manera. Así es. Pero bueno, Sí, estuvimos tratando de ubicarlo para ver si lo saludábamos al aire desde acá, pero bueno. Y a todos, en realidad, a todos nos ha ido tocando en el momento que estaba Marcos también, y a mí en algún momento nos hemos pegado una escapada. Y bueno, mientras tanto, acá seguimos sosteniendo el programa, que es un placer hacerlo, así que vamos a estar en estas dos horas compartiendo con ustedes estas entrevistas, noticias. También otro saludo al Rafa, que va a encargarse de subir los audios y todas esas cuestiones que son una buena parte del laburo también. Así es. Bueno, vamos con un tema musical como para ir arrancando y poniéndonos en ritmo, de hacer unos llamaditos para ver con quién salimos en un ratito. Thank you. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo ese viejo de ahí de una vez por todas y dejame el lugar, que tengo una noticia. Dejame el lugar. 90.1 Usina Negra, Radio La Negra. ¿No les gusta, eh? En 90.1 entonces, Radio La Negra, en este programa que llamamos Usina Negra, y estamos con Elías, delegado. Uy, no estamos con Elías, delegado, que acaba de cortar en este momento, así que vamos a intentar comunicarnos rápidamente con él de nuevo. Mientras tanto, volvemos a comentarles que Elías es delegado de ATE del Bolsón, que justamente venimos haciendo el seguimiento de la situación de los trabajadores de ATE del Corralón desde hace más o menos un mes que vienen en conflicto. Hace unos días estuvimos allí en el Corralón contando justamente, bueno, por parte de los delegados, cuáles eran los reclamos de los trabajadores de ATE. Y bueno, en ese sentido, los reclamos iban justamente por la cuestión salarial, un salario que estaba muy por debajo de lo que es la canasta familiar. Y ahora sí, estamos en comunicación con Elías. Elías, ¿nos estás escuchando? Muy buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, recién hacíamos un poco la introducción de lo que viene siendo el conflicto. Hablábamos de lo que es la cuestión salarial y un poco la cuestión de las condiciones de trabajo. Han venido teniendo varias reuniones ya con la gente del municipio y también ha habido una intervención de parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿es así? Sí, mira, los primeros días de este mes, del mes pasado, perdón, del mes de septiembre, mandaron una conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo, la Delegación de Trabajo aquí de la ciudad de Bolsón, en lo cual el Ministro de Trabajo habló con todos. Curaquero, el secretario general de ATE seccional Bariloche, que nos está apoyando y ayudando en toda la lucha que era municipalidad. Y bueno, hemos tenido reuniones todos los a partir de las 2 o 3 de la tarde, nos estamos reuniendo con el Ejecutivo y parte del gremio de UPCN. Y mira, hasta ahora no se ha conseguido nada. Si cualquiera de nosotros quiera decir, o ellos mismos salen a decir que se ha llegado a algún acuerdo, es mentira, no se ha logrado nada. De las propuestas nuestras han rechazado todas, nosotros sus propuestas obviamente las hemos rechazado porque ellos solamente nos brindaban un aumento de 120 pesos no remunerativo, que ni siquiera iba al básico como para poder sostener un poco más la economía, o para poder aquellos que están a punto de jubilarse o a un tiempo de jubilarse pueden contar con un dinero más. Pero lo hemos encontrado con las puertas totalmente cerradas. Ahora, mañana tenemos otra reunión con el Ejecutivo y intercede el delegado de trabajo, el señor Enrique Molina. Y bueno, nosotros la propuesta que llevamos es, eran 120 pesos, esos 120 pesos recibirlo, pero con la condición de que para el mes de octubre, en la liquidación de octubre, o sea, cobrar en noviembre, vinieran otros 130 pesos más, y en diciembre vengan otros 150 pesos más. Esa era la condición nuestra. Y en enero, a fines de diciembre, venían 150 pesos más. Un total más o menos de 500, 600 pesos. Que nosotros ni siquiera lo estamos poniendo ni en básico, ni en porcentaje de sueldo. Solamente lo que nosotros, por ahí, por este momento, nos serviría. Y bueno, también las condiciones precarias que, como vos mencionabas recién, venimos luchando en contra de eso. Se ha puesto todo muy complicado, no hemos encontrado. Como vos sabés, por ejemplo, nosotros lo bajaron en la máquina, un chofer de un camión que alquilaba el camión para la municipalidad solamente por participar en los dos días de la toma del corralón, le sacaron el contrato del camión y hoy día se encuentra acondicionado para trabajar, y esas cosas son picanadas, viste, que nos quieren despistar, que nos quieren hacer perder el tiempo, pero bueno, nosotros hemos, lo que se habla en la asamblea, lo que se habla allá, y lo que se habla en la asamblea, y bueno, esperemos mañana encontrarnos con alguna otra solución, ¿no? Recordémosle a los oyentes que ustedes están muy por debajo de lo que es el salario mínimo, ¿no?, de la canasta familiar, ¿no es cierto? ¿Cuánto es que están cobrando en este momento, como para que tener una idea de cuáles son las condiciones salariales? Sí, nosotros, yo voy a hablar por mí, ¿no? Porque no estoy muy al tanto de los demás empleados, por ahí quizás cobran un poco más, un poco menos. Mira, yo sin los salarios, que es la plata para mis hijos, estoy en 1.800, 1.900 pesos. ¿Viste? Cuando el mínimo vital y móvil que impuso la presidenta es de 2.780, creo que es, y nosotros no llegamos ni siquiera a la mitad de lo que tendríamos que estar ganando. Para el trabajo que requiere también que nosotros hagamos para esto, el servicio de recolección de residuos en todos lugares, se entera que están cobrando arriba de 5.000, 6.000 pesos por las condiciones de trabajo que son. Nosotros estamos cobrando poco, no tenemos indumentaria, no tenemos los recursos para todos los días poder cumplir a la sociedad la recolección de residuos. ¿Por qué? Porque un día se te rompe un camión, otro día no tenés guante, otro día entras que no tenés seguro, y esto también es algo que quiero decir al aire yo, y me hago totalmente responsable. El señor Ricardo Vázquez hace más de un mes, prácticamente dos meses, se presentó en el corralón porque nosotros teníamos la duda a ver si teníamos algún seguro de vida. ¿Por qué? Porque en el camión nosotros todos los días, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde que trabajamos, todos los días corremos peligro de poder ser atropellado, de poder enterrarnos algún clavo, cortarnos con algún vidrio, lo que sea, y lo llamamos a él, lo citamos para tener una reunión por el tema del seguro, y él se comprometió a que en esa misma semana nos mandaba las credenciales, los seguros, han pasado dos meses. Ni siquiera sabemos si tenemos el seguro o no lo tenemos, porque no nos ha llegado la credencial, ni tampoco él se ha hecho presente, ni tampoco ha llamado a alguna reunión o ha mandado alguna nota diciendo qué tipo de seguro tenemos nosotros. Entonces, son cosas que está costando mucho luchar, y pero bueno, de a poco se va a ir dando. Yo creo también, déjame contarle a la audiencia, a la sociedad, porque yo te lo cuento a ellos, como vos me decís, porque la gente que mal tanto tiene que estar de la situación. Nosotros, por participar en ATE, hemos sufrido amenazas, persecuciones. Ayer cambiaron a un compañero de trabajo, lo cambiaron de lugar solamente porque tuvo un confrontamiento con los jefes, solamente por opinar diferente o solamente por sumarse a nosotros. Hoy día nos encontramos con que lo cambiaron de área, haciendo que a los delegados, a nosotros nos pasaron por encima. No nos preguntaron nada, ni siquiera nos consultaron. Y son cosas que no tienen código. Estos tipos no tienen código, no tienen forma de poder obrar en lo que realmente tienen que hacer. Nosotros cada vez que vamos a tener asamblea o que vamos a hacer alguna medida de fuerza, nos sentamos con nuestro jefe de recolección, el señor Villarroel, y lo mantenemos al tanto siempre de las situaciones que vamos a enfrentar. Entonces, viste, hoy nos encontramos con que el compañero este lo cambiaron de área. No sabemos a qué área lo mandaron. No sabemos por qué, te dicen que porque ya estaba en un listado, siendo que hace unos días había tenido una discusión con uno de los jefes que lo quiso intimidar. Entonces son cosas, viste, que hay que luchar, en esta conciliación obligatoria estamos hablando, pero bueno, nos encontramos con puertas cerradas. También decirte que este mes estaba firmado el acuerdo, ellos mismos dijeron que para este mes no venía el aumento de 120 pesos y después los otros se iban a charlar. Y este mes, hoy nosotros todos los estados municipales fuimos a cobrar, esa plata no estaba depositada. Así que son gente que está jugando con el empleado municipal. Está jugando porque si ellos dicen que 120 pesos no es plata, entonces ¿por qué les gusta tanto depositársela al empleado que todos los días le cumple? Y nos encontramos con esta situación. Entonces mañana vamos a tener esta reunión con ellos, de la última reunión de la conciliación, vamos a tener, en lo cual se va a plantear este tema. Y bueno, si no hay ninguna solución, tomaremos alguna medida de fuerza para la semana que viene. No podemos seguir así. Por nuestra familia. No podemos seguir así porque no podés trabajar en estas condiciones, porque no podés vivir con miedo, porque no podés vivir pensando a ver si a fin de mes estos tipos te cuentan, te suman, te restan. ¿Viste? En la liquidación de sueldo, por ahí cobra a veces 1.900, a veces cobra 1.500. Y vos vas a preguntar y se echan, viste, el fardo uno al otro y no sabés quién es el responsable. Claro. En una de las últimas reuniones ustedes ya habían planteado esta cuestión de la persecución e incluso en la negociación habían propuesto el levantamiento de todas las sanciones. ¿Eso fue respetado finalmente? No, mira, eso también. Son cosas, viste, que no sabe cómo hablarlas con ellos, porque buscar por la buena forma de hablar, poder sentarte a dialogar y poder charlar este tipo de cosas, y te encontrás con negativas todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, llevamos un listado la semana pasada, hace dos semanas llevamos un listado de toda la gente que se le había descontado los días, entre 5, 6, 2 o 3 días, a mí me descontaron 7 días más el presentismo, ¿viste? Y cuando fuimos el miércoles nos encontramos con que no porque el otro faltó, no porque el otro se fue tarde, no porque el otro se fue 5 minutos antes, ¿viste? Y así nunca vamos a llegar a un acuerdo. Si ellos, entonces si ellos están duros en ese sentido, nosotros estamos obligados a tomar alguna medida de fuerza, más tardar para el viernes o para el lunes, más tardar. ¿Y usted? Lo que se arregle en asamblea irá a hacer. Esto no es ni una amenaza ni nada, es una forma de que nos puedan escuchar, de que puedan saber y reconocer que nosotros no nos hemos rendido. Nosotros no hemos rendido, no hemos perdido fuerza, estamos tranquilos, porque nosotros respetamos la conciliación obligatoria, nosotros no hicimos paro, ni siquiera estamos haciendo una asamblea en horario de trabajo, estamos respetando la paz social que firmamos nosotros junto al señor González y varios del gabinete del gobierno, estamos respetando ese código, y eso todos los días tienen alguna chicana, ¿viste? Todos los días tienen algo, por qué llamarte la atención, o por qué perseguirte, por qué intimidarte, por qué. Entonces, ellos no están respetando su parte. En esta intervención de... Nosotros nos hemos obligado hoy día a poder, si ellos no quieren hablar, no quieren llegar a un acuerdo, vamos a la medida de fuerza. En esta intervención de trabajo de la provincia, ¿cuál fue el aporte? ¿Hubo algún aporte real y concreto o quedó en más de esta misma dinámica que vos nos estás contando? Sí, mira, el ministro de Trabajo vino hace 3 semanas, nos encontramos con una situación bastante que te disgusta. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que la presencia de él iba a poder fortalecer nuestra lucha, que iba realmente a forzarlo a ellos a poder llegar a un acuerdo, y el tipo se fue y nosotros quedamos igual. El arreglo no tiene que ser con el ministro de Trabajo, con el gobernador ni con la presidenta, tiene que ser entre el empleador, que es el señor intendente, y los empleados municipales. Por más que otro intente mediar, está bien y se lo va a aceptar, así como el Consejo Liberante ha intentado intermediar y también se le han cerrado las puertas, no de nuestra parte, sino que del Ejecutivo. Y bueno, nos encontramos con esa situación, como te dije, estamos igual o peor, porque hoy cobramos y nos encontramos con esta situación, ¿no? Mañana, ¿en qué horario van a tener esta entrevista con los delegados de la municipalidad? ¿Y cuáles serán más o menos los pasos a seguir que ustedes tendrán en los próximos días de acuerdo a qué suceda ahí? Sí, mañana tenemos la reunión a las 2 de la Delegación de Trabajo junto al Ejecutivo, y seguramente van a ir de vuelta esta persona de UPCN, sinceramente no entendemos su participación en esto, y los puntos a tratar van a ser lo que ha surgido, esto de que no se ha depositado esta plata, que nos hemos encontrado hoy al ir a cobrar, y bueno, poder seguir los puntos que ya veníamos tratando, ¿no? Por ejemplo, la devolución de los días de contado y del presentismo, eso también se va a hablar. Después se va a hablar de las condiciones de trabajo, las condiciones precarizadas de trabajo, el pibe este que manejaba la máquina, si se lo puede volver a reincorporar a la máquina, porque él entró a la municipalidad como maquinista y hoy no tiene un lugar fijo, no tiene un puesto fijo de trabajo, y eso es injusto. Es injusto, ¿por qué? Porque la municipalidad lo tomó para eso, a él. Entonces tiene que cumplir con su trabajo. Y bueno, si no se llega a ningún acuerdo, de ahí mismo nosotros hoy o mañana mejor dicho presentaremos ya los papeles en el Ministerio de Trabajo, ya para asamblea permanente, paro o lo que sea. Vamos a tomar medidas fuertes de seguro. Hoy no estamos todos los delegados, hoy habíamos solamente tres de la municipalidad, los demás han viajado a la ciudad de Roca a un plenario, están llegando esta tarde o mañana, y cuando le contemos la situación, bueno, de seguro alguna medida de fuerza vamos a tomar. Bien, una última pregunta con respecto a lo que viene pasando después de las últimas elecciones que ustedes han tenido acá y digamos de alguna manera el resurgimiento de ATE, del Corralón Municipal en Bolsón. ¿Se ha sumado más gente a la participación, a la lucha, a las asambleas? Sí, la gente se está sumando. Mira, la gente está esperando a ver qué pasa con todo esto, ¿viste? Hay mucha gente, por ejemplo, gente de Espacio Verde que estaba esperando a ver cómo cobraban este mes. Hoy yo no lo vi, quizás mañana nos vamos a enterar algo, o el viernes, ¿viste? Ellos estaban esperando a ver cómo cobramos, igual otros compañeros de trabajo. Se han sumado gente, se está afiliando más gente, y bueno, es bueno porque esto se va a ir fortaleciendo cada día más. La mayoría somos jóvenes, y eso creo que también es algo que incomoda y bastante, ¿no? Porque los jóvenes hoy estamos haciendo lo que mucha gente, o los de planta permanente, mejor dicho, tendrán que haber hecho hace años, y hoy somos nosotros, no por echárselo en cara ni nada, pero sí, nosotros hoy vamos a defender nuestros derechos de trabajo, vamos a defender las condiciones de trabajo, vamos a defender nuestros sueldos, nuestras familias, y vamos a defendernos el uno con el otro porque es nuestro deber, y esta es la digamos, la postura de ATE en defensa del trabajador, ¿no? Elías, muchísimas gracias. En los próximos días iremos estando en contacto como para tener información de qué pasó en la reunión de mañana. Y bueno, en cualquier momento nos estamos comunicando. Listo, Claudio, un abrazo, que ande bien. Un abrazo grande, hasta luego. Thank you. La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Al aire de nuevo, escuchábamos recién al trío acústico venezolano, una canción que se llama Carretera. Y antes habíamos escuchado a Verónica Condomí con el trío, con Snager y con Facundo Guevara haciendo Epavilate. Y ahora, bueno, comentamos un poco lo que fue la noticia que recién estábamos sacando al aire, la entrevista con Elías, delegado de ATE, en un conflicto que viene de hace largo rato ya. Sí, recordemos que entre medio de este conflicto ha pasado dos veces el gobernador por acá, las dos veces ha tenido, digamos, encuentros con la gente de ATE, no muy programados, pero encuentros al fin, ha tenido que entablar, digamos, una comunicación. La última vez que estuvo el gobernador, que fue cuando vino a encontrarse con el gobernador de Chubut, bueno, se encontró con los trabajadores de ATE a la puerta del aeropuerto. Fueron los primeros en recibirlo, me parece, de la población, no de los estamentos gubernamentales. Y bueno, con un planteo bastante claro. Claro que el gobernador tiene mucha cancha, ¿no? Por algo llegó hasta allí, mucha cancha para sacarse encima a los muchachos. La situación por momentos se había puesto medio brava, pero bueno, el gobernador tiene así como mucha habilidad para prometer que, bueno, ya mismo en la semana vamos a resolver esto. Lo loco es que pasó dos veces, ¿no? Casi con 10 días de diferencia. Y bueno, y ahí están los muchachos. Sí, en ese momento la maniobra dilatoria era, estábamos para, si mal no recuerdo, para el 5 de septiembre y la respuesta era el 14 de septiembre. El 14 de claro. Septiembre, a partir de la intervención del delegado de trabajo de la provincia. Y pasó el 14 de septiembre como si nada. Y atrás de eso seguimos con la misma situación, que es esto mismo que venía denunciando Elías. Condiciones de trabajo en términos de precarización laboral, la mayor parte del salario en negro, las condiciones de trabajo en el sentido de los materiales, los elementos para poder realizar el trabajo no son los adecuados. Un trabajo que tiene un montón de cuestiones de riesgo, de andar laburando con la basura, implica posibles cortes, implica un montón de cosas que son de cuidado. Y ni hablar de este salario que está por debajo de la canasta familiar. No, tal cual. Y de hecho, digamos, dentro del sector que podría estar acaparando ATE, están, por ejemplo, todos los porteros de escuelas, que también hay muchísimos porteros en situación precaria todavía, de becas, de, bueno, ni siquiera están contratados. Hay una situación muy terrible en el sector estatal, que no podemos dejar de recordar tampoco que es la situación que dejó el gobierno anterior, ¿no? Y que muy fuertemente se le está reclamando ahora, porque creo, tengo la sensación, ¿no?, de que al gobierno anterior cualquier tipo de manifestación como la que se está dando ahora hubiera sido reprimida y con persecuciones y represiones bastante importantes, ¿no? Eso, digo, trae todo, es como un análisis múltiple el que hay que hacer. Por un lado, este gobierno aparentemente está abriendo un poco más al diálogo o está permitiendo, digamos, este tipo de expresiones. Por otro lado, no está solucionando tampoco concretamente lo que están pidiendo los trabajadores, pero bueno, esperemos que digamos, con la gente en la calle, el gobierno vaya encontrando las formas, el gobierno municipal, provincial, vaya encontrando las formas de dar respuesta a estos reclamos que son de toda la vida, digo, ¿no? Sí, de alguna manera una de las cosas que más incomodaba en esto que decía Elías es la sensación de que por momentos suena como una cargada el ofrecimiento de 120 pesos en un reclamo donde si el mínimo vital y móvil de la canasta es de 2.700 y tantos pesos, todavía no llegaría. Ellos están por debajo de los 2.000, es bien claro que te ofrezcan 120 no remunerativos sobre una base de un sueldo en que la mayoría de ese salario no es remunerativo, suena bastante, digamos, es como tomar el pelo por momentos, que es esa sensación de malestar que se genera permanentemente cuando hablamos con cada uno de los delegados, ¿no? Tal cual, también hay que pensar que la planta de trabajadores estatales es gigantesca, porque un poco la política del gobierno anterior era tener a todos agarrados de las bolas, ¿no? Entonces te daba un puestito que siempre te lo tenía precario, digamos, en cualquier momento te quedabas sin laburo, pero por dos mangos en negro, y entonces tenía una planta gigantesca de empleados estatales que digamos que cuando hay cambio de gobierno, lo que ocurre también es que este gobierno se encuentra con un montón de gente que por un lado no puede dejar sin trabajo y por otro lado dice que no le alcanza la guita. Yo creo que siempre hay. Sí, en parte era la misma situación que hablábamos recién de los porteros, ¿no? Esta fue una de las situaciones más claras con las que hubo que lidiar al momento de la asunción del nuevo gobierno municipal. Pero creo que de alguna manera de a poco se intenta buscar resoluciones. Por el otro lado queda bien claro que es otra de las cosas que comentaban el otro día, ¿no? Cuando se habla de un número como para el gobierno municipal de 300.000 pesos implicaría el aumento de los salarios, y lo que les decían era, si nosotros hacemos ese gasto, se nos desbarranca la economía del municipio. Cuando es muy difícil hablarle de eso también a un trabajador que gana 1.800 pesos, ¿no? Ahí es donde se produce la dificultad. Y que se desbarranque en todo caso, pero que se desbarranque para todos por igual, ¿no? Digo, ¿por qué algunos empleados estatales cobramos, no sé, 4 o 5 mil pesos y otros cobran 1.700? Quiero averiguar, me comprometo a averiguar si puedo para la semana que viene, si algún oyente lo sabe, lo puede confirmar, pero un poco para apoyar lo que venía planteando hace un ratito, yo tengo idea de que durante la gestión Romera hubo dos trabajadores de recolectores de basura que murieron durante la gestión Romera porque tuvieron accidentes desde el camión, digo, y no nos enteramos, ¿no? Digo, esta es el contrapeso que quiero hacer, de decir, bueno, a ver, ¿cómo y por qué antes, digo, hubo dos compañeros muertos y no se movió un pelo, ¿no? Claro. De hecho, los que siempre se mantuvieron firmemente en ATE fueron los de ATE Promoción Familiar, que estuvieron, digamos, siempre planteando las cosas bastante fuertemente. No digo que esté mal que ahora lo hagan la gente del Corralón, digo, está buenísimo. Pero, bueno, no nos olvidemos también de que bueno, los cambios se generan con mucha lucha, digamos, y que por ahí un mes es un montón de tiempo, pero para los cambios un mes no es nada, ¿no? Y que, bueno, la lucha debe seguir, debe continuar, porque, bueno, porque tampoco el sueldo básico establecido por el gobierno nacional es realmente lo que nos puede dejar tranquilos, ¿no? Con eso tampoco se vive, tampoco se come. Y en esto es en lo que vienen laburando los compañeros que han asumido en ATE en el Corralón, en tratar de dar esta pelea, que es lo que recién salía a través de la comunicación con Elías y de lo que viene charlando en los últimos programas también. Vamos. Un poco de música venezolana, más música venezolana. Cuero y madera, cuero y madera. Dale, ahí va. A Carlos Daponte, que casi no conocí, pero es mi amigo. Aquel tambor que una vez empezó a sonar, nadie lo pudo callar. Aún suena retumbador, con el cuero muy durador y madera de aguantar. ¡Qué buena! No confió ni en la suerte ni en la muerte, y apareció mucho más grande y más fuerte. se juntó con tambores de otro color. Y así nació su repique más sonador, su repique más sonador. Madera, madera, cuero y madera, cuero y madera que siempre suena, que siempre suena, qué cosa buena, qué cosa buena, cuero y madera, madera, madera, cuero y madera, cuero y madera que siempre suena, que siempre suena, qué cosa buena, cuero y madera. Aquel tambor que una vez empezó a sangrar por la piel de golpear, aún suena. Resistidor frente al fuego para templar, su voz creció al madurar. ¡Qué buena! Se propagó su noticia y su justicia, y amaneció cantando con la familia, y descubrió más motivos para soñar, y así encontró otro modo de tocar, otro modo de tocar. Madera, madera, cuero y madera que siempre suena, que siempre suena, qué cosa buena, qué cosa buena, cuero y madera, madera, madera, cuero y madera que siempre suena, que siempre suena, qué cosa buena, qué cosa buena, cuero y madera, madera, madera, cuero y madera, cuero y madera que siempre suena, que siempre suena, qué cosa buena, cuero y madera. Aquel tambor que una vez empezó a sonar, aquel tambor nadie lo pudo callar. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1 La Negra. ¡Ah! Sonó la silla nomás mientras nos estábamos acomodando al aire. Y bueno, ahora estamos en comunicación con Mai, compañera venezolana, estudiante de Historia del Instituto de Formación Docente, que en el transcurso del fin de semana, más concretamente el viernes y el sábado, estuvimos participando conjuntamente, estuvimos ahí con Mai, en un encuentro en Bariloche de Historia y Divulgación, en el que Mai estuvo presentando un trabajo. Mai, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenas tardes, lo estoy escuchando. Bueno, Mai, queríamos que nos cuentes un poquitito cómo fue esta jornada, que le cuentes a los oyentes y a las oyentas de qué se trataba esta jornada de historia y divulgación, y bueno, y en el medio de eso contar cómo fue la presentación de tu trabajo. Bueno, las jornadas fueron convocadas entre otras entidades por la Universidad del Comahue, que fue el ente organizador. Fueron obviamente personas de la Universidad del Comahue, fueron algunos ponentes bastante interesantes, y fuimos algunos alumnos y alumnas del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Se pusieron muchas temáticas relacionadas con la historia universal, con la historia de la Argentina, con la historia americana, había varias mesas en donde separadas por temáticas se discutían todas estas cuestiones. Y bueno, fueron algunas compañeras del primer año de historia, lo cual es prácticamente inédito, por lo menos aquí en el instituto. Fue la compañera Romina, fueron también algunas interventoras como Sandra Contreras, que estuvo, si bien no estuvo en una ponencia, estuvo interviniendo en las audiciones públicas, digamos, no sé qué es la palabra, pero no me viene. Sí, podríamos decir paneles, ¿no? La exposición que yo llevé, que traté de poner en los cortos 15 minutos que nos daban, era sobre la Revolución Bolivariana y el socialismo del siglo XXI, un proceso en transición, era nada el título. Y lo que yo intenté fue, obviamente, defender la tesis, que todavía la tengo, y bueno, trataré de pulirla un poco más acerca de por qué afirmo que en Venezuela se está viviendo una revolución y no un viraje o un giro o algún tipo de reformismo o algún hecho histórico diferente, sino que es una revolución de trascendencia latinoamericana y mundial. Es interesante, perdón, te corté, ¿no? Pero esto que contás en relación a justamente hoy estamos en el contexto de las elecciones en Venezuela, y había algo muy interesante en tu ponencia. Yo pude participar justamente de la mesa en la que expusiste el trabajo y los comentarios que te hicieron. Una cosa que a mí me pareció muy interesante es la formación de cómo se da en concreto, en la práctica, la relación con el pueblo, ¿no? Y cómo se toman decisiones en distintos ámbitos que van dándole forma a un trabajo que tiene fuerte arraigo en las bases, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el proceso bolivariano se basa principalmente en el hecho de que nosotros pudimos revertir la democracia representativa, que es la que se practica en muchos países, en la cual la soberanía se ejerce a través del voto y en el cual no existen mecanismos como, por ejemplo, el referéndum revocatorio, que es un mecanismo democrático en el cual al 50% de cumplido el periodo de cualquier funcionario público electo, la persona, mediante una serie de requisitos, un grupo, una organización, puede exigir la revocatoria del mandato de ese funcionario o de esa funcionaria. Y en cuanto a la democracia representativa, eso significa obviamente un obstáculo. La democracia participativa propone la organización de las bases en base a una estructura totalmente horizontal, en donde la asamblea de ciudadanas y ciudadanos es la que toma las decisiones acerca de la orientación política y social que va a tener esa organización, pensando siempre en los valores socialistas, que vendrían a ser la solidaridad, el sentido de comunidad, el sentido de internacionalidad, o sea, el hecho de no solamente pensar en los intereses comunitarios o nacionales, sino en un contexto mundial y latinoamericano, para romper con la hegemonía y con el mundo unipolar. Entonces, existen varias organizaciones y en las cuales están organizadas de esta manera, y eso tiene un respaldo constitucional. Y actualmente esa estructura horizontal se ejerce a nivel del gobierno central, o sea, Chávez se reúne con sus ministros, con sus ministras, con los gobernadores para, disculpen, estoy un poco enferma, para tomar las decisiones a nivel nacional en un conjunto, y no solamente él por ser presidente toma la decisión final. La consulta, eso se transmite por televisión para que las personas vean, digamos, y se abre el debate, y luego, bueno, se toman las decisiones tomando en cuenta todos estos aspectos. Entonces, los consejos comunales, por ejemplo, sustituyen la figura de las juntas comunales, porque primero hay una convocatoria a la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, es la que tiene carácter vinculante en cuanto a las decisiones que toman los voceros y voceras, que pasan a ser representantes, a ser recogedores y recopiladores de todas las opiniones que se intercambian en la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. May, vos en algún momento has comentado, me has comentado algunos de los límites que vos encontrás en lo que es el gobierno de Chávez con esta forma particular que ha ido tomando a lo largo de estos años, en el cual, por ejemplo, es bien clara la posición popular en este sentido, o se puede ver en lo que fue el intento de golpe de Estado del 2002 con la respuesta popular que recibió para respaldarlo. En todo ese proceso, ¿vos cuáles son los límites que ves en este gobierno de Chávez? Mira, los límites vendrían a ser, por ejemplo, todavía existe la mentalidad, digámoslo así, en algunos sectores de no permitir el avance de esta estructura constituyente frente a la estructura constituida, o sea, porque lo que Chávez realmente quiere lograr es un Estado socialista, que es una tarea bastante difícil y bueno, en la cual él siempre solicita la concientización del pueblo acerca de la importancia del papel del soberano, del pueblo, en la construcción de este Estado socialista. Entonces, las dificultades vendrían a ser justamente las mentalidades burguesas, las organizaciones internacionales que apoyan financieramente a candidaturas que no representan al pueblo, que nunca lo representaron, y bueno, es una batalla ideológica y política que se ejerce cada día y en la cual muchos camaradas tienen que constantemente estar luchando para hacerle entender al pueblo que las instituciones están al servicio de y no en función de un Estado. Eso tendría que ser eso, la batalla cultural, la batalla ideológica que día a día se sigue librando, pero que bueno, afortunadamente, por cumplir las promesas, entre comillas, que Chávez hizo, y que no fue Chávez, sino fue simplemente en una manifestación de un sentir popular que se ha cumplido en el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, o sea, y que ahora, bueno, viene el plan, creo que se llama el Plan Patria, que vendría a ser desde 2013 hasta el 2019. Volviendo un poquitito a esta presentación que vos hacías de este trabajo que nos estás contando y del cual hemos ido haciendo la conexión con la situación concreta de hoy, ¿no? De las elecciones. ¿Qué te pasó a vos en la presentación de este trabajo y cómo viviste la experiencia de estas jornadas de divulgación de historia? Bueno, para empezar, yo tengo que ser consciente de eso. 15 minutos no es suficiente para explicar todo el proceso histórico de por qué, digamos, surgió un Chávez en un país como Venezuela. Es un elemento que me jugó en contra, que no lo supe medir, porque bueno, es mi primera experiencia en este tipo de jornadas, pero aún así pues pude vislumbrar muy brevemente algunas características y algunos nudos históricos coyunturales que me parecieron importantes. Por otro lado, bueno, los aportes siempre son bien recibidos. Hubo algunos señalamientos en cuanto a la bibliografía consultada, que fue solamente de una sola autora. Y bueno, eso hay que obviamente verlo. Y bueno, será pues una experiencia más en cuanto a darle forma a esta tesis que, bueno, que siempre que pueda la voy a seguir defendiendo. Y la experiencia, bueno, fue interesante porque pude compartir con otra universidad amiga, como la Universidad de Comahue, y pude ver, por ejemplo, algunos procesos del Perú que desconocía, que también vienen a alimentar todo lo que es el proceso latinoamericano de concientización ideológica. Algunos apuntes de Romina Bianchetti, que es una compañera, que hablaba sobre la Revolución Rusa, que también es interesante su trabajo y hablo un poco también de los intentos, los primeros intentos de denuncia de organizaciones de base populares, y realmente aparte de eso, otros espacios en los que pude alimentarme acerca de algo muy difícil, como el proceso de divulgación histórica, que fue bastante bien contado y bueno, que evidentemente tiene dos visiones totalmente diferentes, una academicista y otra popular, a la cual pues me siento más identificada yo particularmente. Bien, May, te agradecemos esta comunicación. La verdad que como experiencia haber compartido también estas jornadas fue muy interesante. Creo que hay mucho todavía en lo cual nos tenemos que ir metiendo en esto, lo que es la divulgación de historia. Y fue una alegría haber podido compartirlo con vos, como con los otros compañeras y compañeros que estuvieron ahí. Y bueno, te mandamos un abrazo grande y esperemos que se vuelva a repetir esto. Bueno, sí, seguramente no solamente el encuentro, esperemos que se repita en otro espacio mucho más abierto, porque sería interesantísimo que el pueblo también participe en esta discusión acerca de la divulgación histórica. Me parece fundamental en cuanto a eso. Es un aporte que quiero dar modestamente. Bien. May, un abrazo grande y cualquier momento nos estamos comunicando. Seguro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Y bueno, esperemos que este pequeño aporte pues sea un granito de arena en la enorme playa de la soberanía universal. Y en algún momento, cuando estés un poco mejor de la voz, te invitamos a que vengas con el 4 a tocar algo acá al estudio también. Sí, seguro, no hay ningún problema. Bueno, un beso grande. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Bueno, hablábamos con May, compañera del Instituto de Formación Docente del Bolsón, con la cual estuvimos participando en las jornadas de Bariloche. Cuando el soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Se escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, pero que yo sepa no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Como decía el separador que escuchábamos, www.rnma.org.ar, la Red Nacional de Medios Alternativos, por la cual este programa Usina Negra está saliendo ya desde hace un par de programas atrás. Y recordamos que la Red Nacional de Medios Alternativos es justamente una red que nuclea distintos medios de comunicación alternativos, populares, que buscan tratar la información que no sale en otros medios, que no sale ni en los medios grandes monopólicos, ni tampoco en muchos de los medios que se dicen los medios antimonopólicos, por ejemplo los medios oficiales, que muchas veces también olvidan noticias que son fundamentales, desde los conflictos territoriales, desde los conflictos de las organizaciones sociales, de los trabajadores. Bueno, en parte esa es la búsqueda de lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Y desde acá, desde Radio La Negra, es que participamos de esta red nacional. Escuchábamos recién a Ali Primera, Cuando las Águilas se Arrastren, para cerrar lo que fue el bloque en el cual Mai hablaba de dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, de su trabajo sobre la Revolución Bolivariana, sobre el caso de Venezuela, y particularmente este trabajo en el contexto de lo que fueron las jornadas de historia y divulgación que se hicieron en la Universidad de Comahue, en Bariloche. Creo que es un eje que nosotros hemos trabajado en algún momento en el programa, que particularmente a mí como profesor de historia, profesor del Instituto de Formación Docente acá en el Bolsón, de escuelas medias acá también en la región, me parece una de las cuestiones fundamentales, en el sentido de poder pensar y problematizar una pregunta que es muy básica, que es el para qué de la historia y desde dónde hacemos historia, ¿no? Una historia que habitualmente, cuando fuimos pasando por distintos espacios educativos, nos contaron acerca de próceres o nos contaron acerca de procesos que poco tenían que ver con nuestra vivencia cotidiana, ¿no? Y con mucho menos con las preguntas de personas o sujetos que vivimos en una determinada realidad social, y que para nosotros muchas veces esos relatos que nos llegaban no hacían sentido, o no podíamos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Creo que esta búsqueda de poder pensar a la historia a partir de preguntas que nacen en el presente, que nacen en las problemáticas concretas, cotidianas de la población, problemáticas de los trabajadores, de poder pensar, por ejemplo, a nivel regional, cómo llegamos a la situación social en la que hoy vivimos, a que de repente existan gobiernos que poco tienen que ver con los intereses de los trabajadores, que existan gobiernos que puedan pensar que son capaces de disponer de las tierras, que desconozcan un elemento histórico muy concreto, que es que esta historia, que estas tierras pertenecieron a otros pueblos antes de que llegar a esta conquista del desierto que vació o que quiso vaciar de la población originaria todo lo que era la Patagonia, y concretamente quedarse con esas tierras para después ponerlas a producir dentro de un sistema que poco tiene que ver con la tierra en sí misma, más que lo que es lo extractivo, y de ahí podemos empezar a ver ya por dónde vienen posibles conexiones con el presente también, ¿no? Sí, tal cual. Esto que decís me hace pensar mucho, ¿no? Y digo, la historia, como todas las demás áreas de la educación actualmente, que necesitaría una vuelta a pensar, ¿no? Toda la educación en general. Pero en la historia, no solo, digamos, en el área, sino que la historia es la identidad, ¿no? Y bueno, ¿y qué identidad hemos construido durante todo este tiempo, ¿no? Y eso es un poco también la explicación de eso mismo que desencadena todo esto que estamos diciendo. Sí, y en eso lo que hoy nos preguntamos y parte de lo que se discutía en estas jornadas, con muchas diferencias, ¿no? Y con muchos posicionamientos distintos, es cómo construimos la historia y en particular quiénes la construyen, si son solamente los investigadores los que deben construir el relato de la historia o la gran pregunta es cómo hacemos que la población participe de eso y por el otro lado, una vez que hay gente investigando y trabajando, cómo hacemos para que ese relato histórico, ese discurso histórico tenga arraigo en la población, o sea, ¿Cómo hacemos para contar la historia? ¿Qué historia contamos? ¿Y cómo construimos eso? Muchos éramos docentes, otros eran simplemente divulgadores de historia, gente que trabaja en distintos medios de comunicación o que se plantea, por ejemplo, una cosa que salía era la cuestión del turismo, ¿no? Cuando llega un turista a un lugar, se le cuenta un relato histórico. Hace poquito estaban los chicos de la escuela de acá de la 337, del barrio Usina, sí, contando el trabajo que habían hecho con Poli, trabajo que finalmente Poli presenta en estas mismas jornadas y que fue muy felicitado. Incluso Poli no pudo participar, no pudo viajar a Bariloche y en estas jornadas se comentó y se elogió el trabajo que había realizado con este nombre del otro lado del río, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en estos mapas turísticos del Bolsón que no muestran ese otro lugar, esta otra historia que hay del río para este lado, donde hay otra población que no tiene que ver con los grandes comercios ni con los grandes emprendimientos turísticos? Sí, tal cual. Así que un poco era comentar estas discusiones, estos debates que siguen estando abiertos, que siguen siendo preguntas que nos vamos realizando todos aquellos que queremos pensar la historia de otra manera, que nos acercamos a distintos lugares como la escuela en concreto, por ejemplo, particularmente es uno de los lugares donde yo laburo y la gran pregunta es cómo hacer que la historia sea algo interesante para los chicos y que esto pase fundamentalmente por un posicionamiento con respecto a que esa historia sea la historia de ellos, que ellos la puedan conectar con su realidad cotidiana y entender que la historia es un relato político al mismo tiempo, fundamentalmente. Totalmente de acuerdo. Nos vamos para México. Dale. Los Tigres del Norte. Por

y de Mariotto no nos quiere dar la oficialización, y bueno, estamos tratando de visibilizar la lucha que estamos llevando a cabo, y bueno, vamos a ver si tenemos respuesta. Bueno, la pelea por la oficialización es de larga data ya, tuvo muchas etapas, finalmente el año pasado, 2011, habíamos logrado unos convenios de oficialización, por los cuales lamentablemente festejamos que ya íbamos a ser oficializados, cobrar salarios, tener poder expedir títulos, todos los bachilleratos. Bueno, pero no tuvimos reparo que el ministro Porto iba a cambiar la gestión y se fue sin firmar. Nosotros hemos agotado todas las instancias, nosotros somos trabajadores de la educación, venimos trabajando hace 5, 6, 7, 8 años sin cobrar ni un solo peso por nuestro trabajo. Nuestros estudiantes necesitan tener su título secundario. En este caso responsabilizamos a Scioli porque este es un nuevo ataque a la educación. La nueva directora de Cultura no ha reconocido lo que firmó Mario Porto, por lo cual nos vemos obligados a hacer visible nuestro reclamo en este lugar de la Ciudad de Buenos Aires. No se hacen cargo del financiamiento integral de la infraestructura, de los salarios docentes, de becas para los estudiantes, de los títulos. Estamos sin títulos de los egresados 2011. Así que bueno, esa es la pelea que estamos dando. Fuimos el 5 de julio a La Plata, pero bueno, hubo respuesta, pero al final después la ministra renunció, la ministra Girs, muy amablemente nos complicó todo. Encima ahora asumió una ministra que es más una economista que una ministra de educación, entonces bueno, estamos peleándola porque la verdad que eso no puede seguir así. Por eso ahora volvemos a cantar, por nuestro derecho, aquí popular, todo lo escucha, llevamos con paz toda la provincia. La excusa que dan de las gestiones es que la política educativa hacia los adultos es los fines. Nosotros creemos que los fines son programas sociales, simplemente totalmente incompletos. Son programas vaciados en los cuales los profesores están tercerizados. Digamos, estamos acostumbrados a modelos muy autoritarios de la educación, en los cuales, bueno, el docente sabe, el alumno aprende, o algo así, digamos, esa es la ecuación. Y nada, en los bachilleratos populares tratamos de que la palabra circule, tratamos de generar otras formas. Tratamos de formar parte de un colectivo de estudiantes y profes. Ponemos nuestras reglas, hacemos asambleas cada 15 días, y coordinamos nosotros mismos qué tenemos que hacer, todo esto. Es una enseñanza que es de igual a igual, que te permite participar y no tan solo lo banal, sino dar tus opiniones. Hay un ida y vuelta, no es una educación que yo me siento a escuchar nada más. Y los profes te permiten opinar, de hecho la clase se construye con lo que pensamos todos. Bueno, para mí este año fue algo bueno porque yo tenía mucho problema con mi hijo en forma de enseñarles. No sabía, tenía que andar pagando y dije, no, este año sí o sí me pongo a estudiar para poder enseñar a mi hijo y es una experiencia muy grande para mí porque me sirve para mí tanto como para mi hijo, y este año arrancó bien en la escuela también. En realidad me noté porque así de forma casual, yo quería el título nada más, y bueno, hoy por hoy ya creo que egreso este año, y me llevo mucho más que el título, me llevo un montón de cosas, y bueno, principalmente la lucha, ¿no? Personalmente tuve la oportunidad de participar en la organización en Buenos Aires de uno de los bachilleratos populares que pusimos a funcionar en lo que era la Asamblea de Flores, un espacio recuperado también, originalmente recuperado por los trabajadores, era una vieja clínica que había quedado desocupada, que finalmente no pudo entrar a funcionar como tal nuevamente por cuestiones de organización y puntualmente por también lo que implicaba poner a funcionar ese centro en términos económicos, pero ese lugar terminó siendo un lugar donde vivían 35 familias que no tenían dónde vivir y en torno a eso, con muchas necesidades, desde lo que era la cuestión de la educación, la cuestión de la salud, y en ese momento varios de los compañeros que estaban participando de la asamblea como espacio, como centro cultural, se acercaron a algunos que veníamos participando en la docencia o que trabajando en la docencia, y de ahí surgió esa experiencia de armar un bachillerato popular, ¿no? Y el objetivo también fue que ese bachillerato tuviera orientación en salud. Y esto mismo que iban contando recién los distintos participantes de la marcha de la Coordinadora de Bachilleratos Populares fueron los problemas que nos íbamos encontrando en ese momento. La necesidad popular bien concreta de la educación y una búsqueda de darle forma a partir de lo que era una búsqueda muy, muy concreta de participar, de abrir el juego, de poder ir aprendiendo y transformándonos nosotros junto con los estudiantes, ¿no? Creo que a mí, a nivel personal, esta experiencia del bachillerato popular fue una de las experiencias más ricas que me tocó vivir en términos de educación. Yo estaba trabajando al mismo tiempo en una escuela nocturna pública en Capital y creo que era muy rico el ida y vuelta entre lo que pasaba en un espacio y otro, ¿no? En un lugar con estudiantes de más de 16 años, que era esta escuela nocturna, y por el otro lado también nocturno funcionaba el bachillerato popular con gente de más de 18 años, y creo que de alguna manera una de las discusiones que había era si el bachillerato popular reemplazaba a la escuela pública. Y creo que de ninguna manera se planteaba eso, sino se planteaba una construcción particular de educación que podía tener esta ida y vuelta con lo que pasaba en las escuelas públicas, en la medida que también muchos de los docentes que participábamos ahí teníamos el mismo tipo de prácticas dentro de la escuela pública. La cuestión de la participación, y creo que la diferencia estaba dada por una de las cosas que contaba recién Sebastián, cómo era la toma de decisiones al interior del bachillerato, a diferencia de lo que pasa institucionalmente en una escuela. Claro. No, te escucho muy atento y digo, bueno, ¿y el bachillerato popular en Bolsón para cuándo? El bachillerato es... Yo ya lo vengo pensando, es una movida muy... Para mí, también lo que me pasa... Ya con Diego hemos tenido la misma discusión en algún momento. Particularmente tengo el registro del esfuerzo y el laburo que implicaba eso, y también de que es una convocatoria que hay que hacer desde muchos lugares y mucha gente, así que bueno, es un desafío que por lo pronto personalmente lo tengo abierto y esperando, bueno, ver quién más se suma a una posible convocatoria. No sé si será el año que viene, tal vez, quizás. Y bueno, ahí está. Primero lo ponemos en palabras, ¿no? Y después lo vamos concretando. Pero ahí va, creo que va entrando la idea y que está bueno empezar a difundir que está la idea dando vueltas y que está bueno sumarse, encontrarse, poner en común algunas cuestiones, ir viendo qué imágenes o qué ideas vamos generando cada uno, ¿no? Sí, insisto que era una experiencia muy rica para mí, en la medida que por un lado tenías que sostener la organización con los compañeros de la asamblea de Flores, que era el lugar donde funcionaba. Por el otro lado, con los estudiantes, con los compañeros docentes, y por el otro lado, articular con el resto de los bachilleratos populares y establecer una política donde había discusiones fuertes, importantes, con respecto, bueno, a esta relación con la educación pública, a la relación con el Estado, en la medida que estábamos reclamando salarios, de si el financiamiento sí o el financiamiento no, o generar un recurso propio. Creo que había un montón de discusiones que me parece que son muy ricas y que en ese sentido fueron muy formativas. Y creo que algo muy, muy importante que tienen los bachilleratos es que no separan la cuestión de la toma de decisiones para el estudiante de lo que es su propia formación en cuanto a contenidos. El estudiante está tomando decisiones y ahí hay una riqueza y un aprendizaje que no te lo da un contenido por fuera de eso, ¿no? Organizar cómo vamos a juntar dinero, cómo vamos a organizarnos para la limpieza del lugar, para hacer las reparaciones de lo que haga falta. Bueno, creo que hay un montón de cosas. Tal cual. Vamos a un poco de música. Dale. Un grosso que está por acá, Leo Pi, Salgo Tarde. Que venga. No me vuelvas a pegar, no te saques el disfraz que mantiene tu presente. No me mires solo a mí, hoy no dejo de existir, no tengo nada en mente. Recorriendo mi interior, voy buscando. rascando el pulmotor, que de aire de repente. No puedo recomendar, solo trato de intentar que algo sea transparente. No puedo reaccionar, solo trato de esquivar. Los tiros vienen de frente. Salgo tarde y no puedo sonreír. A pegar, no te saques el disfraz que mantiene tu presente. No me mires solo a mí, hoy no dejo de existir, no tengo nada en mente. Y no puedo reaccionar, solo trato de esquivar, los tiros vienen de frente. Salgo tarde y no puedo sonreír. Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo poder popular. 90.1. Volvemos con Usina Negra. Y como todos los cuatro, desde ya hace varios meses, vamos a tener en la comarca una movilización, una marcha en contra de la megaminería. Estamos ahora en comunicación telefónica con Karina de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Karina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco la movida que se está organizando para el día de mañana y bueno, y en qué contexto se da esta marcha. Bueno, sí, bueno, esta es la cuarta marcha en la comarca, esta vez va a ser en El Hoyo, nos vamos a encontrar en las 18:30 en la Plaza de los Antiguos Pobladores. Está la plaza que está enfrente de la iglesia y a continuación viene la otra plaza, o sea, está ahí, para los que no saben, no se ubican muy bien en el hoyo. Bueno, esto, esta cuarta marcha se da en un contexto de lucha simultánea en toda la provincia de Chubut. Estamos sosteniendo nada esta fecha. Más que nada estamos acompañando los que están más al frente de la cuestión, son los compañeros que están allá en Rawson, ¿no? Que, bueno, cada vez que van a sesionar en la legislatura, la gente, bueno, lo último fue un acampe. Fueron como 400 compañeros que estuvieron, presionando para que no se sesione, para que no se trate este marco regulatorio que presenta Bussi, que, bueno, que como ya sabemos, permitiría la megaminería, el uso de cianuro, ya derogaría la ley 5001, permitiendo esto, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la presión, reclamo social, el bloque de la UCR y el bloque de peronismo de Bussi estaban presentes, pero bueno, la mayoría no se presentó, que es el Frente para la Victoria, son la mayoría de legisladores. Ellos no se presentaron y, bueno, gracias a esto no se pudo legislar. En estos días hubieron también, bueno, muchas manifestaciones de parte de los compañeros, y bueno, en una marcha en Rawson que se dio, hubieron situaciones de agresión contra los manifestantes. Lamentablemente no está promovido por el Ministro de Agricultura, de Ganadería y Pesca de la Nación, que es Jauer, y bueno, fue como una patota, ¿no? Los compañeros saben bien, o sea, ya que quiénes fueron y todo, cómo fueron agredidos verbalmente. Respecto de esto se hizo una nueva convocatoria para repudiar estos hechos, ¿no? Que bueno, la gente se sumó vía virtual, digamos, a adherir a esto, ¿no? Pero bueno, ellos están ahí como más al frente, digamos. También tenemos comentarios de que en Gangán van a hacer lo mismo, que esta gente al no entender, ¿no?, el reclamo social, reacciona lamentablemente con violencia, ¿no? Y bueno, hay que estar fuerte. Nosotros estamos reclamando algo justo, algo que está en la Constitución Nacional. Estamos hablando de que se respeten las leyes, ¿no? Así que esto, y ellos reaccionan así, que habla de una corrupción, ¿no? Ya hay fallos en la historia con respecto a la megaminería, fallos a favor del pueblo, que la Corte Suprema favorece el reclamo social porque tiene que ver con una ley. De que poder se puede, digamos. El tema es que todo el entramado político y los que se asocian a los intereses capitalistas hacen difíciles, ¿no?, las cosas. Pero bueno, hay que seguir reclamando, y nosotros desde acá, desde la comarca, manifestarnos, todos los cuatro, nos nucleamos en muchos sectores, ¿no? Convocamos desde muchos sectores, instituciones, organizaciones, asambleas, vecinas, eso es bueno. Karina, en esto que vos contabas, ¿no?, de la connivencia de funcionarios, o incluso muchas veces simplemente de maestros o funcionarios de la educación, hay datos de la situación que se está dando en algunas escuelas donde se les abren las puertas a empleados de estas empresas de mega minería, de la Yamana Gold, de Minas Argentinas, en las cuales se puede ir a pueden ir a hacer promoción de lo que de estos proyectos en las escuelas. ¿Tenés algún dato de eso? Sí, justamente, bueno, esto es ya en el verano, cuando estábamos haciendo, donde hay más más visitas de turistas, me acuerdo justamente en la esquina de la biblioteca una chica nos contaba de Dolabón, que Dolabón es increíble lo que pasa, ¿no? Porque es como que, bueno, esto de que están en las escuelas los chicos, están totalmente convencidos los estudiantes, o sea, es algo natural ya. Así que es terrible, patético. Y bueno, de hecho acá en el Lago Pueblo, o sea, en el sistema se remeten. En uno de los congresos que hubo, que se hizo en Lago Pueblo, hace 2 años creo, bueno, las mochilas decían Pan American Silver. O sea, tenía el logo de la empresa minera, pues creer. Y en bueno, estaba el ministro de Educación, o sea, todos, ¿no? En este contexto. O sea, sí, tenemos muchos datos más en lo que hacen en las escuelas. Pero bueno, nosotros justamente hoy estuvimos en una escuela charlando por el pedido de los jóvenes también, de los chicos que se interesan y también que se abran las escuelas. Claro, a la gente que va a dar la otra información, ¿no? La verdadera información. Pero bueno, en estas escuelas ya hay un convenio. El director, si le está abriendo la puerta a la empresa, seguramente no podrá ir un ambientalista a contar la verdad. Y bueno, esos son los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Por delante. Recordemos entonces para la gente que nos está escuchando el horario de la movida de mañana y el lugar, el punto de encuentro en el que se va a realizar esta movilización. Bueno, 4 de octubre, o sea mañana jueves, 18:30, en la Plaza de los Antiguos Pobladores, en El Hoyo. Hay algunas propuestas, hay chicas que van a imprimir, así que si quieren llevar una remera a los jóvenes, los que quieran. Bueno, buenísimo, entonces así queda planteada la propuesta. Aquellos que quieran llevar alguna remera como para imprimir, nos encontraremos ahí en El Hoyo el día de mañana. Así que te agradecemos la comunicación, te mandamos un beso grande y bueno, cualquier cosita tienen a disposición la radio para comunicarse. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Miguel Cantilo con el tema Rock contra la mina. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo Poder Popular. Radio La Negra. Bueno, y ahora para ir cerrando este último bloque de Usina Negra, tenemos algunas noticias del blog Prensa del Pueblo, prensadelpueblo.blogspot.com.ar. Tenemos acá una noticia con fecha del 1 de octubre, donde dice: se cumple un año más de la lucha en defensa de las fuentes de trabajo de Sanón bajo control obrero. A finales de 2001, los cierres de fábricas y los despidos eran moneda corriente en Argentina. Miles de trabajadores engrosaban las filas de los desocupados y se sostenían con planes miserables, que el Estado asistía como forma de contención de una de las crisis más duras que vivió el país. En este escenario, los ceramistas decidimos no resignarnos y luchar contra el intento de la patronal de Sanón de dejar un galpón vacío y a los trabajadores en la calle. Con el sindicato recuperado a la cabeza y la decisión de los trabajadores de defender los puestos de trabajo, salimos, organizados, a buscar el apoyo de las organizaciones y transmitirle a la comunidad que estábamos resistiendo el cierre de la fábrica. Bueno, otra nota publicada también en Prensa del Pueblo, dice: sangre de la Patagonia rodando por Callao. La nota está escrita por Claudia Rafael de la agencia Pelota de Trapo y dice: tuvieron que desandar el largo camino que lleva desde el profundo sur a la gran capital, dejaron por un rato nomás la Patagonia honda y solitaria para meterse de lleno en la ciudad devoradora donde dicen atiende un dios esquivo que tampoco escucha sus ruegos. Allí, donde los escritorios se muestran flacos y desalmados, 900, 1300, 1500 kilómetros debieron deambular Julieta Vinaya, César Antillanca, María Cabrera y Roberto Uriarte para hacer oír su voz a un manojito de gentes dentro del Hotel Bowen, allá por el 300 de Avenida Callao, que, como símbolo de país, de historia y de largas batallas, les cobijó un lugar. Por un par de horas entonces los cuerpos jóvenes y destrozados de Atahualpa, Jorge, Otoño y Julián recobraron vida y sobrevolaron la sala. Ata y Otoño sonreían desde las banderas con sus imágenes y sus nombres. Julián atisbaba con esa rara seriedad que a veces tienen los 20 años. Los cuatro fueron una vez más semilla de pájaro y de sol. Dice Jorge: soy la única que pelea por él, que dice que él no se suicidó, que lo mataron. Por eso estoy aquí, es la primera vez que me reúno ante tantas personas. Nunca nadie me ayudó y nosotros somos una familia humilde. Tiene que haber justicia, él era mi hermano. Él era una persona muy buena, jugaba al fútbol. Esa noche salió y ya nunca más lo vimos. Por eso necesito que me ayuden. No sé expresarme bien, no sé de leyes, no sé de nada. Necesito que me ayuden para que no me tiren la causa a la basura, como dice el juez. María Cabrera se quiebra una y otra vez. Una mamá de larga sabiduría en impunidades le gritó: no estás sola, mamita, estamos con vos. María Cabrera era la hermana de Jorge Pilquimán, que tenía 24 años en aquel febrero de 2005, cuando salió a bailar al boliche Babilonia, en esa Bariloche que, contracaras y contrastes construidos a hachazos. Muerte por asfixia, le dijeron. Lo vieron por última vez en la madrugada del 6 de febrero, durmiendo, cerca de los baños del boliche. Cuentan que la policía lo sacó de allí y a los 3 días apareció muerto, flotando en los piletones del puerto San Carlos, a orillas del lago Nahuel Huapi. Bueno, esta nota da cuenta también de una campaña con los rostros de estos chicos en gigantografías, en afiches, en Capital Federal. Y que es una forma más de mostrar también, ¿no?, que la represión, la cárcel, está orientada a la pobreza, ¿no? Las cárceles están llenas de pobres. Sí, así es. Para contrarrestar un poco, hay una última nota en el blog de radiolanegra.blogspot.ar que dice: perpetua en cárcel común a 6 represores del circuito Mar del Plata-Necochea. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó ayer a 6 represores a prisión perpetua en cárcel común por los crímenes que cometieron durante la última dictadura en lo que se conoce como el circuito represivo Mar del Plata-Necochea. Según relató el corresponsal de FM de La Azotea en Informativo Farco, hubo bronca entre los familiares de las víctimas por 2 absoluciones y por las bajas penas a otro grupo de represores del centro de tortura La Cueva, la comisaría cuarta de Mar del Plata y la comisaría Díaz Vélez de Necochea. Los condenados a perpetua fueron Alfredo Arrillaga, Leandro Morchiegui, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Tocalino, Ernesto Agustoni y José Carmen Vecchio. Fueron absueltos Aldo José Sagasti y Marcelino Blaustein y recibieron condenas de 25 años para Fortunato Valentín Reset, 12 para Ernesto Orozco y 7 para Héctor Francisco Vicarelli y 5 años para Héctor Carlos Eruti, Mario Jorge Larrea y Nicolás Miguel Caffarello. Los jueces del tribunal además revocaron las prisiones domiciliarias de 9 represores que habían sido beneficiados con esta medida, por lo que quedarán detenidos en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Se juzgaba a los 17 represores del circuito Mar del Plata-Necochea por los crímenes que habían cometido contra 85 personas en la dictadura cívico-militar. Estas cuestiones, como hemos venido laburando a lo largo del programa, o mejor dicho, en distintos programas de Usina Negra, son las que todavía se ven de alguna manera en lo que es la estructura represiva del aparato estatal a lo largo de toda la provincia, podríamos decir, o en distintas provincias, los casos de gatillo fácil, los casos de connivencia del sistema judicial para con la policía, podríamos nombrar el caso Garrido o el caso Solano como 2 ejemplos muy concretos de algo que sigue estando presente, por más de que haya juicios en este momento que tienen condenas para con los represores, pero que todavía sigue siendo un problema bien concreto. Bueno, y no olvidemos que la justicia camina con la gente en la calle. ¿Nos vamos, Claudio? ¿Nos vamos hasta la semana que viene? ¿Hasta la semana que viene? Yo difícilmente pueda estar la semana que viene acá. Tengo plenario de docentes en el instituto, así que... Bueno, veremos si se puede. ¿Cómo? Si se puede, estaremos ¿cómo acá hacemos con esta Usina Negra? Bueno, Javi, gracias. No, gracias a vos. Un abrazo grande a todos y todas. Con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario.